Sección número 3 de Por el camino de Swann, tomo primero, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A juzgar por la repentina obstinación con que Francisca se oponía a llevar a cabo algunos encargos que le dábamos, este código parecía haber previsto complejidades sociales y refinamientos mundanos de tal naturaleza que no había nada en el medio social de Francisca ni en su vida de criada de pueblo que hubiera podido sugerírselos. Y no teníamos más remedio que reconocer en su persona un pasado francés muy antiguo, noble y mal comprendido, lo mismo que en esas ciudades industriales en las que viejos palacios dan testimonio de que allí hubo antaño vida de corte, y donde los obreros de una fábrica de productos químicos trabajan rodeados por delicadas esculturas que representan el milagro de San Teófilo o los cuatro hijos de Aimón. En aquel caso mío, el artículo del código, por el cual era muy poco probable que, excepto en caso de incendio, Francisca fuera a molestar a mamá en presencia del señor Swann, por un personaje tan diminuto como yo, expresaba sencillamente el respeto debido no sólo a los padres, como a los muertos, los curas y los reyes, sino al extraño a quien se ofrece hospitalidad, respeto que, visto en un libro, quizá me hubiera emocionado, pero que en su boca me irritaba siempre, por el tono grave y tierno con que hablaba de él, y mucho más esa noche, en que precisamente el carácter sagrado que atribuía a la comida daba por resultado el que se negara a turbar su ceremonial. Pero, para ganarme una chispa más de éxito, no dudé en mentir y decirle que no era ya a mí a quien se le había ocurrido escribir a mamá, sino ella, la que al separarnos me recomendó que no dejara de contestarle respecto a una cosa que yo tenía que buscar y que se enfadaría mucho si no se le entregaba la carta. Se me figura que Francisca no me creyó, porque, al igual de los hombres primitivos, cuyos sentidos eran más potentes que los nuestros, discernía inmediatamente y por señales para nosotros inaprensibles cualquier verdad que quisiéramos ocultarle. Se estuvo mirando al sobre 5 minutos, como si el examen del papel y la forma de letra fueran a enterarla de la naturaleza del contenido o a indicarle a qué artículo del código tenía que referirse. Y luego salió con aspecto de resignación, que al parecer significaba: ¡qué desgracia para unos padres tener un hijo así! Volvió al cabo de un momento a decirme que estaban todavía en el helado y que el maestresala no podía dar la carta en ese instante delante de todo el mundo, pero que cuando estuvieran terminando ya buscaría manera para entregarla. Inmediatamente mi ansiedad decayó. Ahora ya no era como hacía un instante. Ahora ya no me había separado de mi madre hasta mañana, puesto que mi esquelita iba, enojándola sin duda, y más aún porque esta artimaña me revestiría de ridículo a los ojos de Swann, a hacerme penetrar, invisible y gozoso, en la misma habitación donde ella estaba. Iba a hablarle de mí al oído, puesto que ese comedor, velado y hostil, en el cual no hacía aún más que un momento, hasta el helado y los postres me parecían encubrir placeres malignos y mortalmente tristes, porque mamá los saboreaba lejos de mí, iba a abrírseme como un fruto maduro que rompe su piel, y dejaría brotar, para lanzarla hasta mi embriagado corazón, la atención de mi madre al leer la carta. Ya no estaba separado de ella. Las barreras habían caído, y nos enlazaba un hilo deleitable. Y no se acababa todo ahí. Mamá iba a venir, sin duda. Yo me creía que si Swann hubiera leído mi carta y adivinado su finalidad, se habría reído de la angustia que yo sentía. Por el contrario, como mucho más tarde supe, una angustia semejante fue su tormento durante muchos años de su vida, y quizá nadie me hubiera entendido mejor que él. Esa angustia, que consiste en sentir que el ser amado se halla en un lugar de fiesta donde nosotros no podemos estar, donde no podemos ir a buscarle, a él se la enseñó el amor, a quien está predestinada esa pena, que la acaparará y la especializará, pero que cuando entra en nosotros, como a mí me sucedía, antes de que el amor haya hecho su aparición en nuestra vida, flota esperándole, vaga y libre, sin atribución determinada, puesta hoy al servicio de un sentimiento y mañana de otro, ya de la ternura filial, ya de la amistad por un camarada. Y la alegría con que yo hice mi primer aprendizaje cuando Francisca volvió a decirme que entregarían mi carta, la conocía Swann muy bien. Alegría engañosa que nos da cualquier amigo, cualquier pariente de la mujer amada cuando, al llegar al palacio o al teatro donde está ella, para ir al baile, a la fiesta o al estreno donde la verá, nos descubre vagando por allí fuera en desesperada espera de una ocasión para comunicarnos con la amada. Nos reconoce, se acerca familiarmente a nosotros, nos pregunta qué estamos haciendo. Y como nosotros inventamos un recado urgente que tenemos que dar a su pariente o amiga, nos dice que no hay cosa más fácil, que entremos en el vestíbulo y que él nos la mandará antes de que pasen 5 minutos. ¿Cuánto queremos, como en ese momento quería yo a Francisca, al intermediario bien intencionado que con una palabra nos convierte en soportable, humana y casi propicia, la fiesta inconcebible e infernal en cuyas profundidades nos imaginábamos que había torbellinos enemigos, deliciosos y perversos, que alejaban a la amada de nosotros, que le inspiraban risa hacia nuestra persona? A juzgar por él, por este pariente que nos ha abordado y que es uno de los iniciados en esos misterios crueles, los demás invitados de la fiesta no deben ser muy infernales. Y por una brecha inesperada, entramos en estas horas inaccesibles de suplicio, en que ella iba a gustar de placeres desconocidos. Y uno de los momentos, cuyo sucederse iba a formar esas horas placenteras, un momento tan real como los demás, aún más importante para nosotros, porque nuestra amada tiene mayor participación en él, nos le representamos, le poseemos, le dominamos, le creamos casi. El momento en que le digan que estamos allí abajo esperando. Y sin duda, los demás instantes de la fiesta no deben ser de una esencia muy distinta a ese. No deben contener más delicias, ni ser motivo para hacernos sufrir, porque el bondadoso amigo nos ha dicho, sí, le encantará bajar, le gustará mucho más estar aquí hablando con usted que aburrirse allá arriba. Pero, Swann lo sabía ya por experiencia, las buenas intenciones de un tercero no tienen poder ninguno para con una mujer que se molesta al verse perseguida hasta en una fiesta por un hombre a quien no quiere. Y muchas veces el amigo vuelve a bajar él solo. Mi madre no subió, y sin consideración alguna con mi amor propio, interesado en que no fuera desmentida la fábula de aquel encargo que, según yo inventé, me diera mamá de buscar una cosa, me mandó a decir con Francisca, no tiene nada que contestar. Esas palabras, que luego he oído tantas veces en boca de porteros de palacios o lacayos de garitos, dirigidas a una pobre muchacha que se extraña al oírlas. ¿Cómo? ¿No ha dicho nada? No es posible. ¿Y dice usted que le han dado mi carta? Bueno, esperaré un poco. Y lo mismo que la muchacha asegura invariablemente que no necesita otra luz suplementaria que el portero quiere encender en honor suyo, y se está allí, sin oír más que las pocas frases sobre el tiempo que hace, cambiadas entre el portero y un botones, botones al que envía de pronto, a fijarse en la hora que es, a enfriar en hielo la bebida de un cliente. Así yo declinaba el ofrecimiento de Francisca de hacerme una taza de tila o estarse conmigo. La dejaba volver a su cocina. Me acostaba y cerraba bien los ojos, procurando no oír la voz de mis padres que estaban en el jardín tomando café. Pero al cabo de unos segundos me di cuenta de que al escribir a mamá, al acercarme tanto a ella, aún a riesgo de enojarla, tanto que creí tocar ya con el momento de volver a verla, me había cerrado a mí mismo la posibilidad de dormirme sin haberla visto. Y los latidos de mi corazón me eran cada vez más dolorosos, porque yo acrecía mi propia agitación, predicándome una calma que no era sino la aceptación de mi desgracia. De repente, mi ansiedad decayó y me sentí invadir por una gran felicidad, como cuando una medicina muy fuerte empieza a hacer efecto y nos quita un dolor. Es que acababa de decidirme a no probar a dormir sin haber visto a mamá, de besarla, costase lo que costase, cuando subiera a acostarse, aún con la seguridad de que luego estuviera enfadada conmigo mucho tiempo. La calma que sucedió al acabarse de mis angustias me dio una alegría extraordinaria, no menos que la espera, la sed y el temor al peligro. Abrí la ventana sin hacer ruido y me senté a los pies de la cama. No me movía apenas para que no me sintieran desde abajo. Afuera, también las cosas parecían estar inmóviles y en muda atención para no perturbar el claror de la luna, que duplicaba y alejaba todo objeto al extender ante él su propio reflejo, más denso y concreto que él mismo, y así adelgazaba y agrandaba a la par el paisaje, como un plano doblado que se va desplegando. Movíase aquello que debía moverse, el follaje de algún castaño, pero su estremecimiento minucioso y total, ejecutado hasta los menores matices y las extremas delicadezas, no se vertía sobre lo demás, no se fundía con ello, permanecía circunscripto, expuestos sobre aquel fondo de silencio que no absorbía nada, los rumores más lejanos, que debían venir de jardines situados al otro extremo del pueblo, percibíanse, detallados con tal perfección, que ese efecto de lejanía parecía que lo debían tan solo a su pianísimo, como esos motivos en sordina tan bien ejecutados por la orquesta del conservatorio que, aunque no perdamos una sola nota de ellos, nos parecen oírlos fuera de la sala de conciertos, y que hacían a todos los abonados antiguos, y también a las hermanas de mi abuela, cuando Swann les daba sus billetes, aguzar el oído, como si oyeran el lejano avanzar de un ejército en marcha que aún no había doblado la esquina de la calle de Trevis. Yo sabía que aquel trance en que me colocaba era uno de los que podrían acarrearme, por parte de mis padres, las más graves consecuencias. Mucho más graves, en verdad, de lo que hubiera podido suponer ningún extraño, y que cualquier persona de fuera habría creído derivadas de faltas verdaderamente bochornosas. Pero en la educación que a mí me daban, el orden de las faltas no era el mismo que en la educación de los demás niños, y me había acostumbrado a poner en primera línea, sin duda por ser aquellas contra las cuales necesitaba precaverme más cuidadosamente, esas faltas cuyo carácter común era, según yo comprendo ahora, el que se incurre en ellas al ceder a un impulso nervioso. Pero entonces no se pronunciaba esa palabra, no se declaraba ese origen que pudiera hacerme creer que el sucumbir tenía excusa y que era incapaz de resistencia. Pero yo conocía muy bien esas faltas, en la angustia que les precedía y en el rigor del castigo que llegaba después. Y bien sabía que la que acababa de cometer era de la misma familia que otras, por las que fui severamente castigado, pero más grave aún. Cuando fuera a ponerme delante de mi madre, en el momento de subir ella a acostarse, y viera que me había estado levantado para decirle adiós, ya no me dejarían estar en casa. Y al día siguiente me mandarían al colegio. Era cosa segura. Pues bien, aunque tuviera que tirarme por la ventana 5 minutos más tarde, prefería hacerlo. Lo que yo quería era mi madre, decirle adiós. Y ya había ido muy lejos por aquel camino que llevaba a la realización de mi deseo para poder volverme atrás. Oí los pasos de mis padres, que acompañaban a Swann. Cuando el cascabel de la puerta me indicó que acababa de marcharse, me puse a la ventana. Mamá estaba preguntando a mi padre si le había parecido bien la langosta y si el señor Swann había repetido del helado de café y del de pistacho. «Los dos me han parecido buenos», dijo mi madre. «Otra vez probaremos con otra esencia». «No os podéis figurar lo que me parece que cambia, Swann», dijo mi tía. «Está viejísimo». Mi tía tenía tal costumbre de ver siempre en Swann al mismo adolescente que se extrañaba al descubrirle de pronto más en años de los que ella le echaba. Mis padres, además, comenzaban a ver en él esa vejez anormal, excesiva, vergonzosa y merecida de los solteros. De todas las personas para las cuales parece que el gran día que no tiene día siguiente sea más largo que para los demás, porque para ellos está vacío, y los momentos van adicionándose desde por la mañana sin llegar a dividirse después entre los hijos. Creo que le da muchos disgustos la bribona de su mujer, que vive, como sabe todo Cumbré, con un tal señor de Charlus. Es la irrisión de todo el mundo. Mi madre nos hizo observar que, sin embargo, desde hacía algún tiempo no estaba tan tristón. Y ya no hace tanto como antes el ademán ese de su padre de secarse los ojos y pasarse la mano por la frente. Yo creo que, en el fondo, ya no quiere a esa mujer. —Claro que ya no la quiere —contestó mi abuelo—. Tuve ya hace tiempo una carta suya, que por lo pronto no me convenció, y que no deja lugar a duda respecto a los sentimientos que abriga hacia su mujer, por lo menos el amor que le tenga. —Ah, y ya he visto que no le habéis dado las gracias por el vino de Asti —añadió mi abuelo, dirigiéndose a sus dos cuñadas—. —¿Que no le hemos dado las gracias? Ya lo creo. Y me parece, aquí entre nosotros, que nos ha salido muy bien —contestó mi tía Flora. —Sí, te salió perfectamente. Yo te admiré —dijo mi tía Celina. —Tú también se lo has dicho muy bien. —Sí, la verdad es que estoy bastante contenta de mi frase sobre los vecinos amables. —¿Y a eso lo llamáis dar las gracias? —exclamó mi abuelo. —Eso sí que lo he oído, pero ¿cómo me iba yo a figurar que se refería a Swann? Podéis estar seguras de que él no se ha enterado. Ya lo creo. Swan no es tonto. Y no me cabe duda de que ha sabido apreciarlo. No iba a decirle cuántas eran las botellas y lo que costaban. Mis padres se quedaron solos. Sentáronse un momento. Y luego mi padre dijo: «Bueno, pues si tú quieres, subiremos a acostarnos». «Como quieras, aunque yo no tengo pizca de sueño. Y no será ese anodino helado de café el que me haya desvelado. Veo luz en la cocina y, ya que Francisca está levantada esperándome, voy a decirle que me desabroche el corsé mientras que tú te desnudas». Y mi madre abrió la puerta con celosía del vestíbulo que daba a la escalera. La oí que subía a cerrar su ventana. Sin hacer ruido, salí al pasillo. Tan fuerte me latía el corazón que me costaba trabajo andar. Pero ya no me latía de ansiedad, sino de espanto y de alegría. Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la bujía de mamá. Por fin la vi a ella y eché a correr hacia sus brazos. En el primer momento me miró con asombro, sin darse cuenta de lo que pasaba. Luego, en su rostro se pintó una expresión de cólera. No me decía ni una palabra. En efecto, por cosas menos importantes que aquella, habían estado sin dirigirme la palabra varios días. Si mamá me hubiera hablado, eso habría sido reconocer que se podía seguir hablando conmigo. Y además, me hubiese parecido aún más terrible cosa, como señal de que ante la gravedad del castigo que me esperaba, el silencio y el enfado eran pueriles. Una palabra hubiera sido la tranquilidad con que se contesta a un criado cuando ya está decidido el despedirle, el beso que se da a un hijo cuando se le manda sentar plaza, beso que se le hubiera negado si todo se redujera a una desavenencia de dos días. Pero mamá oyó a mi padre subir del tocador en donde estaba desnudándose, y para evitar el regaño que me echaría, me dijo con voz entrecortada por la cólera: «Anda, corre por lo menos, que no te vea aquí tu padre esperando como un tonto». Pero yo seguía diciéndole: «Ven a la alcoba, a darme un beso». Aterrorizado al ver cómo ascendía por la pared el reflejo de la bujía de mi padre, pero utilizando su inminente aparición como un medio de intimidación, en la esperanza de que mamá, para que mi padre no me encontrara allí si ella seguía negándose, me dijera: «Vuelve a tu cuarto que yo iré». Pero ya era tarde. Mi padre estaba allí, delante de nosotros. Murmuré sin querer estas palabras, que no oyó nadie: «Estoy perdido». Pero no hubo nada de eso. Mi padre me negaba constantemente licencias que se me consentían en los pactos más generosos otorgados por mi madre y mi abuela, porque no daba importancia a los principios. Y para él no existía el derecho de gentes. Por un motivo contingente, o sin motivo alguno, me suprimía a última hora un paseo tan habitual ya, tan consagrado, que no se me podía quitar sin cometer dolo. O hacía lo que aquella noche: decirme que me fuera a acostar sin más explicaciones. Pero precisamente por carecer de principios, en el sentido que daba a la palabra mi tía, tampoco tenía intransigencia. Me miró un momento con cara de extrañeza y de enfado, y en cuanto mamá le explicó con unas cuantas frases embarulladas lo que había pasado, le dijo: «Pues mira, ya que decías que no tenías sueño, vete con él y estate un rato en su alcoba. Yo no necesito nada». «Pero el que yo tenga o no sueño no tiene nada que ver. A este niño no se le puede acostumbrar a...». «Si no es acostumbrarle a nada», dijo mi padre encogiéndose de hombros. «Ya ves que el niño tiene pena. El pobre tiene un aspecto atroz. No hay que ser verdugos. ¿Qué vas a sacar en limpio con que se te ponga malo? Ya que hay dos camas en su cuarto, di a Francisca que te prepare la grande, y por esta noche duerme en su alcoba. Vamos. Buenas noches. Yo, que no tengo tantos nervios como vosotros, voy a acostarme. No era posible dar las gracias a mi padre. Lo que él llamaba sensiblerías le hubiera irritado. Yo no me atrevía a moverme. Allí estaba el padre aún delante de nosotros. Enorme, envuelto en su blanco traje de dormir y con el pañuelo de cachemira que se ponía en la cabeza desde que padecía de jaquecas, con el mismo ademán con que Abraham, en un grabado copia de Venoso Gosoli que me había regalado Swann, dice a Sara que tiene que separarse de Isaac. Ya hace muchos años de esto. La pared de la escalera por donde yo vi ascender el reflejo de la bujía, a largo tiempo que ya no existe. En mí también se han deshecho muchas cosas que yo creí que durarían siempre, y se han alzado otras nuevas, preñadas de penas y alegrías nuevas que entonces no sabía prever. Lo mismo que hoy me son difíciles de comprender muchas de las antiguas. Hace mucho tiempo también que mi padre ya no puede decir a mamá, «Vete con el niño». Para mí nunca volverán a ser posibles horas semejantes. Pero desde hace poco, otra vez empiezo a percibir, si escucho atentamente, los sollozos de aquella noche. Los sollozos que tuve valor para contener en presencia de mi padre y que estallaron cuando me vi a solas con mamá. En realidad, esos sollozos no cesaron nunca. Y porque la vida va callándose cada vez más en torno mío, es porque los vuelvo a oír, como esas campanitas de los conventos, tan bien veladas durante el día por el rumor de la ciudad que parece que se pararon, pero que tornan a tañer en el silencio de la noche. Aquella la pasó mamá en mi cuarto, en el mismo momento en que acababa de cometer una falta tan grande que ya esperaba que me echaran de casa. Mis padres me concedían mucho más de lo que hubiera logrado de ellos como recompensa de una buena acción. Y hasta en aquella hora en que se manifestaba de modo tan benéfico el comportamiento de mi padre conmigo, conservaba algo de aquel carácter de cosa arbitraria e inmerecida que le distinguía y que derivaba de que su conducta obedecía más bien a circunstancias fortuitas que a un plan premeditado. Y puede ser que hasta aquello que yo llamaba su severidad, cuando me mandaba a acostarme, era menos digno de ese nombre que la severidad de mi madre o mi abuela, porque su naturaleza, mucho más distinta de la mía en ciertos puntos que la de mi mamá o mi abuelita, probablemente no había adivinado hasta entonces lo que yo sufría todas las noches, cosas que ellas sabían muy bien, pero me querían lo bastante para no consentir en ahorrarme esa pena. Querían enseñarme a dominarla, con objeto de disminuir mi sensibilidad nerviosa y dar fuerza a mi voluntad. Mi padre, que sentía por mí un afecto de otro género, no sé si hubiera tenido ese valor. Pero una vez que comprendió que yo pasaba pena, dijo a mi madre que fuera a consolarme. Mamá se quedó aquella noche en mi cuarto, y como para no aguar con remordimiento alguno esas horas tan distintas de lo que yo lógicamente me esperaba, cuando Francisca preguntó, al comprender que pasaba algo, viendo a mamá sentada a mi lado, mi mano en la suya, y dejándome llorar sin reñirme, ¿qué le sucedía al señorito que lloraba tanto? Mamá contestó, ni él mismo lo sabe. Está nervioso. Prepáreme enseguida la cama grande y suba usted a dormir. Y así, por vez primera, mi pena no fue ya considerada como una falta punible, sino como un mal involuntario que acababa de tener reconocimiento oficial, como un estado nervioso del que yo no tenía la culpa, y me cupo el consuelo de no tener que mezclar ningún escrúpulo a la amargura de mi llanto, de poder llorar sin pecar. Y no fue poco el orgullo que sentí delante de Francisca por esa vuelta que habían dado las cosas humanas, que una hora después de aquella negativa de mamá de subir a mi cuarto y de su desdeñoso recado de mandarme a dormir, me elevaba a la dignidad de persona mayor y de un golpe me colocaba en una especie de pubertad de la pena, de emancipación de las lágrimas. Debía sentirme feliz y no lo era. Parecíame que mi madre acababa de hacerme una primera concesión que debió costarle mucho, que era la primera abdicación, por su parte, de un ideal que para mí concibiera, y que ella, tan valerosa, se confesaba vencida por primera vez. Que si yo había ganado una victoria, era a ella a quien se la gané, que había logrado, como pudieran haberlo hecho la enfermedad, las penas o los años, aflojar su voluntad y quebrantar su ánimo, y que aquella noche comenzaba una era nueva y sería una triste fecha. De haberme atrevido habría dicho a mamá: «No, no quiero, no te acuestes aquí». Pero conocía bien aquella práctica discreción suya. Realista, diríamos hoy, que templaba en su persona la naturaleza ardientemente idealista de mi abuela, y me daba cuenta de que ahora que el mal ya estaba hecho, prefería dejarme saborear por lo menos el placer de la calma y no ir a molestar a mi padre. Verdad que el hermoso rostro de mi madre tenía aún el brillo de la juventud, aquella noche en que me guardaba cogidas las manos intentando acabar con mi llanto. Pero precisamente se me figuraba que aquello no debía ser, y su cólera habría sido menos penosa para mí que aquella dulzura nueva, desconocida de mi infancia, y que con una mano impía y furtiva acababa de trazar en su alma la primera arruga y pintarle la primera cana. Esta idea me hizo llorar aún más, y entonces vi a mamá, que conmigo no se dejaba nunca llevar por ningún enternecimiento, dejarse ganar de pronto por el mío, y vi que refrenaba sus ganas de llorar. Como se diera cuenta de que yo lo había notado, me dijo riendo: «Este gorrión, este tontito, va a volver a su mamá tan boba como él si seguimos así. Vamos a ver, ya que ninguno de los dos tenemos sueño, en vez de estar aquí cansándonos los nervios, hagamos algo. Vamos a coger un libro de los tuyos». Pero yo no tenía allí ninguno. ¿No te disgustarías luego si te sacara ahora los libros que te va a regalar la abuela el día de tu santo? Piénsalo bien. ¿No vas luego a quejarte de que no te dan nada pasado mañana?» La proposición me encantó, y mamá fue por un paquete de libros que a través del papel que los envolvía no me dejaron adivinar más que su forma apaisada, pero que ya en este su primer aspecto, aunque sumario y velado, eclipsaban a la caja de pinturas del día de Año Nuevo y a los gusanos de seda del año anterior. Los libros eran La Mare au Diable, François Le Champy, Le Petit Fadet y Le Maître Sonnet. Según supe más tarde, mi abuela había escogido primeramente las poesías de Musset, un volumen de Rousseau e Indiana, que si juzgaba las lecturas frívolas tan dañinas como los bombones y los dulces, no creía, en cambio, que los grandes hálitos del genio ejercieran sobre el ánimo, ni siquiera el de un niño, una influencia más peligrosa y menos vivificante que el aire libre y el viento suelto. Pero como mi padre casi le llamó loca al saber los libros que quería regalarme, volvió ella en persona al librero de Jouy le Vicomte para que yo no me expusiera a quedarme sin regalo. Hacía un día de fuego y regresó tan mala que el médico advirtió a mi madre que no la dejara cansarse así. Y cayó sobre las cuatro novelas campestres de Jorge Sand. «Hija mía», decía a mamá, «nunca podré decidirme a regalar a este niño un libro mal escrito». Fin de la sección número 3. Grabado por Víctor Villarraza. Paraná, 2023.